Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio. Estamos en Todo Radio en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos colgados los programas anteriores en formato podcast. Y empezamos ya con nuestra selección musical ecléctica de los martes con el tema By Request, por petición, de Apache Tomcat. I predict that you will not be able to turn this record off. Lo primero que ha sonado en esta edición de Intangible 23 en Todo Radio era, si no me equivoco, la voz del vidente Criswell, amigo del director de cine de serie B o Z, Ed Wood, y que apareció en alguna de sus películas. Él era famoso porque siempre empezaba sus pronósticos sobre el futuro diciendo "yo pronostico", y en este caso dice "yo pronostico que no serás capaz de quitar este disco". Es un fragmento sampleado que Apache Tomcat intercalaban en este tema By Request, por petición, de su álbum Classics by Request, clásicos por petición. Un título irónico porque me parece que los temas son originales y de la cosecha de esta banda, que principalmente es el proyecto del músico de Austin en Texas, Alex Ramírez. Él canta y toca casi todos los instrumentos, aunque de vez en cuando colaboran otros músicos. El primer disco de Apache Tomcat aparecía en 2011 y desde entonces han ido sacando diferentes lanzamientos. Se pueden escuchar en el archivo de la música libre. Y como anécdota podemos comentar que si buscamos en Google Apache Tomcat no nos saldrá esta banda seguramente, porque Apache Tomcat es también un programa de ordenador en lenguaje Java, programa de ordenador o algo similar, un tema de servidores, una cosa bastante técnica en cualquier caso. Pero entrando en nuestro blog, pues tendrás la información y los enlaces correspondientes. Estos serán entonces los sonidos medio surferos de Apache Tomcat. Volvemos ahora con el nuevo álbum del proyecto alemán The Basic Income Earth Network, con el tema titulado simplemente con la letra G. La semana pasada acabábamos el programa del martes con un tema de este mismo álbum, Hobby, de The Basic Income Earth Network, o lo que es lo mismo, el alemán Tommy Neuwirth. Antes había sacado un disco con la netlabel Headphonica. Este otro trabajo está disponible en su página de Bandcamp y Neuwirth suelen experimentar con su voz, aunque hoy hemos puesto un tema instrumental dedicado a la letra G. Son las piezas de este disco improvisaciones rescatadas de su disco duro, según explica el propio artista. Y podemos dar paso ya a la primera sección fija de los martes en Intangible 23, en Todo Radio, hoy con Bert Williams y una canción cómica que prácticamente es un monólogo, You Will Never Need a Doctor No More. Nunca volverás a necesitar un médico. I suppose you all heard of Dr. Sojo Bones, a very bitter enemy to Deacon Jones. Tuesday evening, Deacon Jones took sick, and seems he had to send for Dr. Fojo quick. On the deacon's face there was a distressful frown. Indigestion had wore him down. The doctor says, oh, it's you I have to kill. Well, here's what I'll prescribe to fix you show. Some green cucumbers, some stewed tripe rabs, roast pork, cantaloupe, and Bevo beer. Half a dozen crabs, two lobsters broiled. Bananas and fish, but let the fish be spoiled. Cold storage chicken and hot corn bread. Now, I think that'll be a scientific show. And if you eat everything, brother, that I'm telling you to eat, you'll never need a doctor no more. Matilda Jenkins whispered this to Deacon Jones. Said, hey, you a fool to send for Dr. Bones. Don't you know the doctor's sore on you? Sure. He loved that widow Brown. You was kind of liking her, too. Don't you remember how peculiar it was how her husband died? Why, the way that man suffered, the neighbors all cried. His chances for life was so slim. And here's what Dr. Bones prescribed for him. A watermelon and peach ice cream. Sour milk, apple sauce, and spinach green. Pudding, prunes, and rice. A half-cooked shad. Dozen eggs and had the eggs bad. Some corned beef and cabbage. Some lima beans. Oh, my, it was an awful cure. Indeed it was. And don't you know Brother Brown went and ate everything he told he? You see the reason he don't need no doctor no more? Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria, en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Nuestra grabación histórica de hoy se grabó el 12 de noviembre de 1920 para el sello Columbia. Se titulaba You Will Never Need a Doctor No More. Nunca volverás a necesitar un médico. Y bueno, en esta canción se habla de los médicos en el sentido despectivo de matasanos, ciñéndonos exclusivamente al caso que se cuenta aquí. Ese apelativo está justificado. Y el intérprete era Bert Williams, quien vivió entre 1874 y 1922. Un cómico negro que tuvo que luchar toda su vida para abrirse paso en el mundo del espectáculo. En eso fue un pionero. Parece ser que fue el primer negro en tener un espectáculo en solitario en Broadway, entre otros hitos que jalonan su biografía. Sirva entonces esta aparición en nuestra sección La grabación histórica como un pequeño homenaje a la figura de Bert Williams. Y seguimos ahora con los brasileños 404 y el primer tema de su nuevo álbum Continuo. Fred Fonseca, Robert Anthony y Iago Franco son los integrantes del grupo multimedia 404. Y bueno, eso de que sean un grupo multimedia implica que no solo se centran en la música, también en el videoarte y otras formas de expresión artística, incluso en relacionadas con la informática. Y han sacado un disco bastante interesante con el sello también de Brasil, Plataforma, que se grabó en febrero y se mezcló en abril de este año. Ahí este conjunto del municipio de Juiz de Fora está explorando, moviéndose entre el free jazz, el ambient, etc. Y la verdad es que es un trabajo que merece la pena escuchar con calma. Este era el primer corte del disco, no hay títulos, solo números, por tanto este sería el número 1, y es una buena introducción al sonido de 404. Después te animamos a que te descargues el disco entero. Y hoy es 5 de mayo de 2015. El siguiente tema tiene por título otra fecha anterior, el 23 de abril de 2012, y lo firma Jerónimo Arafat. I thank my good friend for that. Spend, Sergeant at Arms. Spend. They come. And it will come to order. Senate will come to order. Tells you a statement that I ask unanimous consent. Piano, voces ampliadas y algunos sonidos de percusión. Eso es lo que se escucha en este tema 23 de abril de 2012 de Jerónimo Arafat. Se trata de un artista de Los Ángeles y publicaba el álbum And the Devils Leak Out con el sello Aleph 9. Esta página nos era bastante desconocida. Entramos un día y encontramos esta referencia. Por el contrario, con cierta frecuencia hablamos aquí en el programa del sello de Chicago, Pan y Rosas. Su fundador, Keith Held, tiene entre otros proyectos el llamado Catholic Witches, brujas católicas, dedicado al rock improvisado. Y Catholic Witches acaban de sacar nuevo álbum, Yaiturna. Y el tema homónimo es una improvisación de más de 20 minutos. Para el programa de hoy nosotros la hemos acortado y la hemos dejado en 8. Son los 8 minutos y pico finales de Yaiturna de Catholic Witches, lo que vamos a escuchar a continuación aquí en Intangible 23 en Todo Radio. Thank you. Estás escuchando Intangible 23 en todo radio, en una de esas ediciones de los martes en las que nos permitimos todo tipo de locuras musicales. Las improvisaciones de Catholic Witches tienen muchos momentos caóticos, pero en este fragmento de la improvisación Yaiturna, que da título al nuevo álbum de este dúo para el sello Pan y Rosas, pues Alex Morales y Keith Held dan con un ritmo y con unas notas de guitarra que se dedican a explorar durante unos cuantos minutos. Y yo diría que lo que viene después es uno de esos pasajes que hacen que valga la pena escuchar música improvisada. Tanto Alex Morales, que toca la batería y los teclados, como Keith Held a la guitarra, son exintegrantes de los Rorys, la banda que fue un poco el origen del sello de Chicago Pan y Rosas, y han seguido manteniendo otros proyectos. El álbum Yaiturna de Catholic Witches salió de una sesión grabada el 22 de enero de 2014. Y como comentaba antes, el tema Yaiturna dura casi 25 minutos. Nosotros lo hemos dejado en poco más de 8 para que fuera un pelín más escuchable, aunque no demasiado, lo admito, en el contexto del programa de hoy. Y por si todo esto fuera poco, ahora llega nuestra sección estrambótica, el momento bizarro. Se deja oír ya el Dr. Phibbs con su sintonía para esta sección, en la reinterpretación que hizo de la banda sonora de Psicosis, compuesta por Bernard Herrmann. Y en el momento bizarro de hoy tenemos a los argentinos Ludi Boyac o Ludi Boyac, con una pista oculta de su álbum homónimo y que está dedicada nada más y nada menos que al Papa Francisco. Ellos son argentinos, así que hacen una sátira sobre la elección de su compatriota y meten también a Maradona por medio. En fin, todo un lío, mejor que lo escuches ya. Te la sigan chupando, porque ¿sabes qué? Este es el ritmo del Papa Nuevo, este es el ritmo del Papa Nuevo. Es argentino, no es brasileño, es argentino, no es brasileño. Fumata blanca, fumata negra, fumata blanca, fumata negra. El Papa es nuevo, el Papa es nuestro. Jorge es papa, tú no sabes nada de lo que es un papa argentino. Dios es argentino, Jesús es brasilero. Aguante Dios, aguante Diego. El Pancho Papa. Messi es Diego, también Francisco, los tres se culean a Ronaldinho. Messi es Diego, también Francisco, los tres se culean a Ronaldinho. Jorge Mario Bergoglio fue elegido papa en 2013 y adoptó el nombre de Papa Francisco. Y bueno, todo esto lo celebraban con mucho cachondeo sus compatriotas argentinos Ludi Boyac en este corte oculto de su álbum homónimo. Hay que descargarse el disco para escucharlo, no está disponible en streaming como sí ocurre con el resto de temas de este lanzamiento de la netlabel Ciencia Nebular. Y bueno, ya lo has escuchado, también hay referencias a futbolistas, como decía antes, etcétera. Simplemente me gustaría aclarar que este no es el tipo de música habitual que hacen estos artistas, pero aquí les salió la vena satírico cachonda y eso dio pie a que tuviéramos muy claro cuál iba a ser el momento bizarro de hoy. Y para terminar esta edición de Intangible 23, repetimos con Alpha Hydrae, el seudónimo de un guitarrista francés al que ya escuchamos el miércoles de la semana pasada con su aportación al concurso del Archivo de la Música Libre Maestros Remasterizados. Ahora recurrimos a su más reciente álbum Peace, Love, Respect, Overdrive. Paz, amor, respeto y overdrive, que es como meter la quinta del coche, ¿no? Ir al máximo de revoluciones. Y precisamente este tema se titula Respeto, una pieza de 9 minutos en la que se puede apreciar el estilo a las 6 cuerdas de Alpha Hydrae. Thank you. Alpha Hydrae probablemente no es un gran virtuoso de la guitarra. Él mismo se presenta como un chico joven francés que toca la guitarra a altas horas de la noche. Eso no le ha impedido grabar ya una serie de discos. Este Peace, Love, Respect, Overdrive es el séptimo que publica y parece que el último con dicho seudónimo, que parece que va a dejar aparcado en breve. Y hemos escuchado el tema Respeto de Alpha Hydrae. Con él ponemos fin a esta edición de Intangible 23 aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, contamos con el blog intangible23.blogspot.com. Allí están colgados los programas anteriores en formato podcast. Así que nada, hasta mañana miércoles. Tendremos un monográfico dedicado al británico King Tortoise, o lo que es lo mismo, Red Cosmos. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.